Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Este año la Navidad será una temporada de dolor. Los cristianos palestinos celebran una Navidad sombría en Belén y cancelan festividades en solidaridad con Gaza. Esta nota de Los Angeles Times por Laura Rey. Y Belén Blanco Oeste no es sutil y tampoco pretende serlo. En lugar de un pesebre de aspecto pastoral, la guardería muestra al niño Jesús envuelto en una cascada palestina a cuadros, rodeado de trozos de piedra irregulares que evocan edificios bombardeados en la Franja de Gaza, niños enterrados debajo de ellos. Dice, veo a Dios entre los escombros, dijo Munter Isaac, pastor palestino de una emblemática iglesia luterana en Belén, la ciudad de Cisjordania venerada por los cristianos como el lugar de nacimiento de Jesús. Y Cristo nació bajo la ocupación. Junto con los feligreses creó el cuadro de tiempo de guerra que permanecerá en la iglesia durante la temporada navideña. La imagen es discordante, reconoce Isaac, pero no puede ni acercarse a resumir los horrores diarios que tienen lugar a solo 45 millas de distancia en Gaza. Los cristianos palestinos, una minoría cada vez menor en Tierra Santa, están celebrando una Navidad especialmente sombría este año, cancelando las festividades en una expresión de solidaridad con sus compatriotas mientras continúa la guerra de Israel contra el grupo militante palestino Hamas. En el tercer mes de bombardeo israelí de Gaza, junto con una ofensiva terrestre de amplio alcance, el número de muertos dentro del superpoblado enclave costero asciende a más de 19.000, aproximadamente dos tercios de ellos, mujeres, niños y niñas, según los funcionarios palestinos. En Belén, donde muchos cristianos locales tienen parientes en Gaza, la festividad navideña estará marcada por oraciones, servicios religiosos y la procesión anual de los patriarcas cristianos, pero se están evitando los adornos tradicionales más alegres. No hay luces navideñas parpadeantes, ni un árbol lujosamente decorado, ni un desfile festivo con bandas de música. ¿Cómo podemos celebrar?, preguntó la alcaldesa de la ciudad, Hanna Hananina, cuya oficina da una plaza del Manguer casi desierta. La plaza de losas frente a la iglesia de la Natividad, un lugar de peregrinación para cristianos de todo el mundo, suele estar llena de actividades en esta época del año, pero la mayoría de las tiendas de recuerdos y restaurantes que la rodean están bien cerradas. Belén, donde una vez la mayoría cristiana representa ahora menos de una quinta parte de la población de la ciudad, de unos 30.000 habitantes, es un microcosmos de los problemas de Cisjordania. Los puestos de control lo rodean y las colinas pedregosas en terrazas, donde los pastores vigilaban sus rebaños por la noche, como dicen los villancicos tradicionales, están atravesadas por una enorme barrera de seguridad israelí. Rodeada de asentamientos judíos, la ciudad alberga dos campos de refugiados palestinos que bullen de agitación y son atacados periódicamente por tropas israelíes. El fin de semana pasado, dos mujeres cristianas que se refugiaban en el recinto de una iglesia católica romana en la ciudad de Gaza fueron asesinadas por disparos de francotiradores israelíes, dijo el patriarcado latino en Jerusalén. Los familiares las identificaron como madre e hija, Naeda Anton, de 71 años, y su hija Samr Anton, de 58, y dijeron que después de que golpearon a la mujer mayor, su hija intentó llevarla a un lugar seguro y también recibió un disparo. Yavdat Hana Mikahai, nieto de una mujer asesinada y sobrina de la, sobrino de la otra, dijo que varios otros miembros de la familia, dentro del complejo de la Sagrada Familia, intentaron alcanzar a la pareja y fueron baleados y heridos. Y cito, dijo, hay francotiradores desplegados alrededor de la iglesia, dijo Mikhail, de 27 años, que vive en Beit Zaur, en las afueras de Belén. Dice, nadie puede moverse. El Papa Francisco condenó el asesinato de las mujeres y una miembro del Parlamento Británico, Laila Moran, ha estado publicando en redes sociales sobre miembros de su familia extendida, incluidos unos gemelos de 11 años, que también están atrapados en el complejo. Y le dijo a la BBC, ya no estoy segura de que vayan a sobrevivir hasta la Navidad. Algunos observadores veteranos de las tendencias demográficas cristianas dicen que después de años de dificultades, la pequeña y luchadora comunidad de Gaza está al borde de la extinción. Y en la iglesia de la Natividad, la antigua basílica de piedra caliza venerada por los cristianos por marcar el lugar del nacimiento de Cristo, los tiempos difíciles han ayudado a atenuar las tensiones entre las tres sectas cristianas que comparten el control de sus instalaciones. En años anteriores, los enfrentamientos jurisdiccionales por rincones y recovecos de los oscuros y fragantes recovecos de la iglesia a veces habían desembocado en altercados físicos. El padre Isa Talye, párroco ortodoxo griego de 40 años de la iglesia de la Natividad, dijo que ahora había relativa armonía entre las sectas y que sus disputas estaban ampliamente eclipsadas por la guerra. El padre Isa, nacido y criado en Belén, dijo que desde su niñez sintió la poderosa atracción del asombro espiritual asociado no solo con la basílica, sino también con la ciudad misma. Incluso cuando el conflicto en curso con Israel desfiguró el paisaje bíblico que rodeaba Belén. Y aunque podría vivir y trabajar en otro lugar, dijo, que siente el llamado del deber de quedarse y ministrar a su rebaño cada vez más reducido. El profundo dolor por la muerte y la destrucción de Gaza impregna la festividad, dijo el sacerdote, pero también vio esta temporada como un faro de esperanza muy necesaria. Y dijo, y cito, estos son tiempos muy, muy tristes, dijo, pero el mensaje de Belén y el mensaje de Navidad, que es el mensaje de paz, es más importante que nunca. Hey everyone, this is Bissam from Gaza. We're still alive and we wish you a Merry Christmas in the Christmas Eve. Wish you a Merry Christmas despite the churches of Gaza are closed, full of displaced people and surrounded with snipers. We wish you a Merry Christmas despite the children, women, men, Christians and Muslims of Gaza are murdered and are under genocide. We wish you a Merry Christmas despite that we cannot exchange gifts or spend our holidays in our homes because they are completely destroyed. And Merry Christmas, despite there are hundreds of killed, composed bodies in the north of Gaza Strip, in the streets, at least 137 of them are field executed by the Israeli soldiers in front of their children. Merry Christmas, but pray for Gaza. Jesus himself became the victim of the very same violence of the empire when he was in our land. He was tortured, crucified. He bled out as others watched. He was killed and cried out in pain, "My God, where are you?" If Jesus were to be born today, he would be born under the rubble in Gaza. When we glorify pride and richness, Jesus is under the rubble. When we rely on power, might, and weapons, Jesus is under the rubble. When we justify, rationalize, and theologize the bombing of children, Jesus is under the rubble. I am inside the hospital and it's a chaos. I mean, look at the number of ambulances. All of these ambulances came with dozens of people injured. They are on the floors of the hospital. Doctors trying to treat them. A child. More children. As I was saying, the people reached a point where they even don't want us to take videos or photos of them. I mean, they reached this point where we are almost 80 days in this war. And we have been taking photos and videos and nothing has changed. So stop filming us. And yes, this happened to me inside the hospital. The woman were crying and she's like, you know what, don't take a photo of me. Nothing's gonna change. I felt helpless. I mean, I'm a journalist, this is my job, but what she's saying is actually true. Ay, la niña hermosa como un torbellino, sirenita con tus encajes de lino, zapatitos con tacones de madera, de mis sueños tu presencia se apodera. Lucía, la hija de un amor que lanza una promesa al tiempo de la mudanza. Cuando se acaban los peces en el río, me resisto a destruir el amor mío. En este mundo se extinguen los amores, los botones se mueren sin dar sus flores. Pienso y miro el agua que fue cristalina, tus pasitos de esperanza me reaniman. Just wanted to first thank everyone for coming out on Christmas Eve, on your holiday. We've been all going through a lot during this war, this genocide on Gaza. And so we, you know, thought it'd be best if we all came together to honor the victims, the thousands of victims in Gaza, and to basically be there for each other. You know, historically, Israel, this is the time when Israel usually ramps up its violence against the Palestinians. If we look at the Nakba in 1947, end of December, that's when the first massacres were happening against the Palestinians. In 2008, when Israel bombed Gaza, it was during Christmas that some of the worst atrocities occurred. I think it was Christmas Day, there was 100 simultaneous bombings in less than 5 minutes in Gaza, back in 2008 during Christmas, which claimed the lives of hundreds. So we're already seeing that today. Today there was 146 children killed on Christmas Eve in Gaza. Most notably, there was a strike on three homes, on one strike that claimed the lives of over 75 people. Cease fire now! Cease fire now! Cease fire now! Cease fire now! Cease fire now! Cease fire now! Cease fire now! Cease fire now! Porque creo que en esta comunidad es importante que la gente vea, que los miembros de la comunidad vean que es importante que estemos informados de lo que está pasando en Gaza, de que es un crimen y de que somos responsables porque está siendo fundado, monetizado con nuestros dólares de impuestos. So, de alguna manera somos responsables y sé que la mayoría no estamos de acuerdo y deberíamos de dejar que la gente sepa eso y que el gobierno sepa eso para que empiece a reflejar nuestras nuestra posición. Mi letrero es un poema, bueno, una parte o el comienzo del poema de un doctor poeta que fue asesinado este mes y dice, si he de morir, tú has de vivir. Y tiene un dibujo de un tiene un dibujo de un papalote porque el poema menciona que quisiera que armáramos un papalote blanco para que los niños lo miraran. Y porque él dice que es importante, que él quiere que vivamos para contar su historia. Y básicamente quiere decir que sepamos que existen, que no solamente son 20,000 personas, sino que cada una de esas 20,000 es un individuo. So, por eso hice este póster. Sí. Gracias. ¿Algo más que quisieras agregar? No, pero muchas gracias por estar aquí, por cubrir las noticias. Me parece muy importante y me da gusto ver que están aquí. ¡Free, free Palestine! ¡Free, free Palestine! Free, free Palestine! We're here to stand for a ceasefire and against the what we consider the ethnic cleansing that's been going on and is ongoing currently in Palestine. And we hope that we can pressure the American public and hopefully the community governments and the federal government to put some pressure on Israel to stop it, and that's what we're hoping for, in solidarity with the children especially. I think the narrative has always been controlled by certain media and corporation and agendas that have always been anti-Islam, anti-Arab, anti-Palestine. So those things have to shift and support narratives and let people speak for themselves and explain their stories without a bias and an agenda behind every story. Not another nickel, not another dime! Not another nickel, not another dime! No more money for Israel's crime! No more money for Israel's crime! Not another nickel! My name is Mohammed Abdel Fattah. We're here to commemorate the thousands of lives lost in Gaza. There's been a genocide occurring for 79 days now. Israel has just been bombing relentlessly the Gaza Strip, and so we're here to commemorate the lives lost and honor the memory of those lives that have been lost. My message is we need an immediate ceasefire. There has been over 20,000 innocent Palestinian lives lost, including over 10,000 children. 70% of the victims have been women and children. This has been a genocide. There have been unprecedented killings that we haven't seen since World War II. The amount of devastation, destruction, it's just unprecedented. It is enough. It's our family over there. I have personally a family in Palestine, and every day we wake up to horrific images of people dead, massacres, and it's enough. It has to stop. I mean, what are we waiting for? So just another message to any of the listeners is, you know, America is 100% complicit in this genocide on Gaza. We are supporting it with weapons. We're supporting it with words of encouragement. Our president has the power to stop all of this with one phone call. So my message is, please, to every American listening, please, we need each one of you to do your part and help end this genocide on Gaza. There has to be a ceasefire. Our tax dollars are paying for this. Every life that's lost is because of our tax dollars. We are 100% complicit. So it affects all of us, not just us Palestinian Americans, every American. So please help. Ceasefire now! Ceasefire now! I'm here to show solidarity and support, unwavering support for those in Gaza, those in Palestine that have lost their lives, and those who are still fighting for their lives.

esperando en casa. Estamos esperando acá. Hay una banda de guerra y una marcha sin tu voz. Hay una silla vacía en el medio del salón. Hay mucha gente que camina para verte bajo este sol. ¿Qué tal? Nos encontramos aquí en el taller artesanal y cultural Heriberto Ortega, aquí en el municipio de Metepec, Estado de México. Pero antes de continuar, quiero mandar un afectuoso saludo a nuestros amigos y hermanos paisanos que viven del otro lado de la frontera, y en especial a las compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Y también agradecer mucho, bastante, a Radio Santa Ana por permitirnos compartir estas historias, estas pláticas en voz de nuestros amigos y compañeros artesanos de aquí del municipio. Para la familia del taller artesanal y cultural, pues es un orgullo y es un agradecimiento a Radio Santa Ana, porque gracias por hacernos el favor de que nos hagan el favor de escuchar nuestros paisanos, de escuchar nuestra trayectoria como artesanos y también compartir nuestra cultura, nuestras tradiciones y la identidad, de la cual estamos orgullosos aquí en Metepec, por lo que representa el árbol de la vida, que es lo que le da la identidad aquí al municipio. Y también en esta ocasión quiero agradecer a nuestros amigos paisanos por el favor que nos hacen de escuchar y de ver, y a toda la comunidad latina también, porque pues nos identificamos por el idioma. Y también agradecer desde aquí a todo el esfuerzo que hacen nuestros paisanos por conservar nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Y sé que ellos hacen un esfuerzo muy grande porque sus hijos, los jóvenes, pues continúen con la historia, que para nosotros es muy importante de que se conserve y que se preserve con las generaciones que vienen, y darle mayor difusión. Entonces, pues nosotros también estamos muy orgullosos de ustedes, y desde aquí continuaremos transmitiendo las experiencias de otros compañeros que con gusto acceden a platicarnos sobre aquí el trabajo del barro aquí en Metepec. Entonces, pues lo único que me queda es pues son palabras de agradecimiento de los programas que se han hecho, y primero Dios, de los que, si nos los permiten, pues continuar promoviendo la artesanía y la cultura de aquí del municipio. Y otra cosa bien importante, pues posiblemente a futuro también pues de otros municipios, de otros lugares donde pues poco se sabe de ellos, ¿no? Pero pues forman parte de la cultura de aquí del estado. Y también pues para nosotros es un orgullo de que el propio artesano, sin apoyo de nada, pues haga su propia difusión. En este caso, pues yo estoy muy agradecido de que varios compañeros y su servidor hayamos tomado la iniciativa de promover a nuestros amigos, compañeros, porque pues nadie sabía de ellos, y ahora gracias a que nos ven, pues ya mucha gente, no nada más por allá, también acá, pues ya son vistos, ya son conocidos, y eso nos da mucho gusto, ¿no? Pero lo más importante es que hemos encontrado más apoyo, en este caso de ustedes, que de la misma gente de aquí del municipio. Entonces, para nosotros es una satisfacción y orgullo de contar con su invaluable participación, porque sin ustedes pues no se hubiera hecho posible todo esto. Entonces, no me queda más que palabras de agradecimiento y en estas fechas, que son muy importantes para todos, pues desearles una feliz Navidad llena de vida y de salud, y que haya continuidad en nuestros proyectos, que tengamos muchas satisfacciones personales en la familia y como personas. Pues a todos les deseo una feliz Navidad y nos estaremos viendo en los próximos programas con otros compañeros y ojalá y sea por muchos años, por mucho tiempo más bien, no años, sino por mucho tiempo. Bueno, muchas gracias, adiós. ¿Qué pensará el gran desierto al ver sus hijos entrar? Sentirlos querer cruzar hacia un futuro incierto. ¿Cómo guardará en secreto su tristeza al ver hundidos a tantos sueños reunidos en seres trabajadores que secaron sus sudores por ir a Estados Unidos? Esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves, esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto, sin derechos y violación. Huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto, sin derechos y violación. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Y así te digo por eso, si te puedo acompañar, si te puedo acompañar, así te digo por eso. Y así te digo por eso, si te puedo acompañar, si te puedo acompañar, así te digo por eso. Para aliviar el peso que lleva tu caminar, con amor y con respeto hoy te ofrezco mi cantar. Para aliviar el peso que lleva tu caminar, con amor y con respeto hoy te ofrezco mi cantar. Amparanos. Haz